Para ver buen cine. Cine Club de la Universidad de Guanajuato. El cliente quiere motivación, hay que motivarlo. Entonces, mira, me voy a hacer un striptease bonito y vas a ver, pues. Hola amigas y amigos de Radio Universidad de Guanajuato, soy Abigail Palacios, estudiante de la licenciatura en Derecho en la Universidad de Guanajuato y hoy quiero compartirles mi recomendación para ver buen cine. Plaza de la Soledad intenta dar visibilidad a los problemas a los que se enfrentan las mujeres, dando principal enfoque a aquellas que forman parte de grupos vulnerables, a la vez que las humaniza y nos hace empatizar con ellas. Yo le dije, no, mamá, no me beses mi boca porque no me gusta que me besen la boca. En un entorno patriarcal y machista que les ha dado la espalda, encuentran cobijo únicamente en la sororidad de otras mujeres. Sin embargo, esto no las detiene. Miran con optimismo hacia el futuro, confesando que su único deseo es ser amadas y vivir en paz, libres de prejuicios y discriminación. Donde no tengo que fingir nada. Tienen una forma de desempeñarse dentro del cuarto con ellos y yo tengo otra forma muy diferente. Sin embargo, este filme no se limita a mostrar únicamente la perspectiva femenina. También muestra a personajes masculinos, como Carlos y Fermín, quienes se han liberado de la cárcel del machismo y no estigmatizan su oficio, pudiendo percibir en aquellas mujeres una compañera y no solo un objeto que pueden poseer. Siento una pena muy honda dentro del alma y quiero ahogarla con vino y caricias de amor. Pueden formar su propia opinión acerca del documental Plaza de la Soledad, el cual pueden disfrutar en Filmin Latino. En este medio maldito de amargura y dolor. Me despido en nombre del Cineclub de la Universidad de Guanajuato, esperando verlos pronto en las próximas funciones para ver buen cine. Sé que no fui correspondido. Cuando me acuesto, a Dios le pido olvidarte. Y adiós. Adiós, amor mío, porque pues fue por un rato. Y amo del universo. Que no vivo de la gente maya, ni del machismo. Vivo de mis nalgas.